Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la triste y lamentable razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde llegamos, hermano, como yanqui, metiéndole con candela. Sabes que siempre traemos aquí todas las narraciones reales de todos esos personajes, los próceres, los eventos de la historia de Venezuela en el idioma del verdadero corito sano. Como que estás ahí con tus panas y con esos próceres de ahí, porque ellos eran como tú y como yo. Bueno, como dijo ahorita, estos somos el profesor Javier Lara y Dorian Márquez, trayéndote otro episodio de este hermoso podcast en donde continuamos hoy al estilo de Pastor López, cantándole también a Colombia. Así es, porque golpe con golpe pagamos y beso con beso devolvemos. En especial, recordando que este es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Así que, bellas damas, beso con beso devolvemos. Bueno, saben que la semana pasada aquí traímos el primer episodio de este ciclo de los próceres colombianos que lucharon también por la independencia de Venezuela. Comenzamos con Atanasio Girardot. Hoy traemos a otro nuevo prócer, pero antes queremos, como siempre, primero agradecerles a toda esa gente que está ahí todas las semanas en sintonía con nosotros, con el Corito Histórico, esperando el tema que viene, dejando allí su comentario. Muchísimas gracias porque nos motivan mucho para continuar haciendo, bueno, cada episodio de esto. Y también, si esta es tu primera vez escuchando el Corito Histórico, bueno, para que te enteres de que nos puedes escuchar en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, ahí puedes dejar tu comentario y darle like si te gusta el material. Y también estamos en todas las plataformas digitales, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en elcoritohistórico.com también nos puedes escuchar. Y bueno, ¿qué más nos queda por ahí, manado, para recordarles, para que tengan claros antes de empezar a darle candela a esto? Recordemos que también estamos en Instagram, en nuestra cuenta @elcoritohistórico_, donde ponemos las capturas de los episodios, o sea, las portadas, y también donde pueden dejar sugerencias para los próximos Chance a Elmer. Cuando nos dejen bastantes cuestiones ahí que seleccionar, volveremos a esos episodios para que los tengan ahí en cuenta. Así que dejen sus dudas cortas para ser respondidas y de ahí sacaremos, sea unos Chance a Elmer, o también nos pueden servir para episodios futuros completos. Pero empezamos de una vez, ¿no es así, Dorian? Sí mismo. Esto es dándole chispa, candela y fuego de una vez a esto, porque seguimos en son de cumbia y vallenato en este podcast. Así que hoy el segundo prócer del ciclo colombiano que traemos es súper interesante. ¿Y saben por qué? Porque la información sobre este señor, la verdad, no está tan a la mano o disponible. Al parecer no hay demasiados estudios sobre este tipo. Y es lamentable porque hablamos de un prócer súper importante para la historia de ambos países. Claro, para Venezuela mucho más, según esta investigación que habían podido hacer. Pero es una cosa que, de verdad, digamos que me molesta un poco porque este pana se perdió en el olvido. O sea, es un héroe socialmente olvidado. Un caso que no tiene, por decir algo, un municipio en Venezuela, una avenida conocida, o por lo menos una escuela con su nombre. Yo me enteré de la existencia de este tipo. Bueno, fue por la serie de Bolívar y además ahí lo maltrataron, lo pusieron bien chimbo. Pero es una cosa que tú lo revisas bien y te das cuenta que, carajo, pero este tipo era muy arrecho porque no tiene un homenaje. Y este es un hombre que ustedes no saben quién es y se los vamos a comentar aquí. Este hombre se llamaba Luciano de Lullar, el vencedor de las trincheras. Luciano de Lullar, exactamente. Como venimos comentando respecto a esto, la información sobre Luciano de Lullar no existe, al menos, bueno, no, dentro de, no vamos a decir que no existe, probablemente hay un estudio por allí, pero no está tan a la mano disponible una biografía, digamos, sobre Luciano de Lullar, como existen de otros próceres, o alguna entrada con información, digamos, nutrida o con bastantes datos sobre la vida de este carajo. Pero bueno, ustedes saben que en el Corito Histórico nosotros siempre estamos haciendo la tarea. Siempre estamos ahí escudriñando entre los acontecimientos de la historia precisamente para darle visibilidad a personajes como este. Y aquí lo vamos a conocer. Ya vamos a entrar de una vez en quién fue Luciano de Lúñer. Es un hombre que, entre otras cosas, ¿cómo lo conocimos? Pues por una inmensa cantidad de correspondencia y correspondencia, cartas y partes en los que Bolívar mencionaba su nombre. O sea, mencionándole órdenes, dando cosas, mencionando que no, este carajo está con tal batalla y esto. O sea, si no es por Bolívar, este carajo es totalmente ignorado por la historia. Bueno, ¿qué sabemos de él? Lo primero es el origen de este pana. O sea, este es un hombre que se llama, como les comentaba, José Luciano de Lúñer. Ese es el nombre completo, pero Luciano para los panas. Porque él era hijo de un hombre llamado Juan José de Lúñer, que era un científico importante de la España de entonces. Juan José de Lúñer es un hombre al que se le atribuye, junto a su hermano también químico, Fausto de Lúñer, el aislamiento del elemento químico conocido como el wolframio, que sale en la tabla periódica para los panas que sepan, se acuerdan de la química y de eso. Bueno, este es el elemento químico del cual se extrae el tungsteno, este material que se usa para ciertas cosas, o sea, una cosa importante de la química. Sí, el tungsteno, le entiendo que está involucrado en la fabricación de los filamentos de los bombillos. Entonces también se usan para electrodos y tal. Fue algo bastante significativo lo que hizo este señor. Y entonces, el hijo de Luciano, de José, Juan José de Lúñer, fue Luciano, que nació en el año 1793 en Bogotá, ya que Juan José de Lúñer, si bien era español, él llegó a América porque después de estudiar una buena parte de su vida en Suecia, sitio donde ahí está la mejor universidad respecto a química entonces, a él lo manda a Colombia, la corona, porque querían usar sus conocimientos de química en la minería, particularmente la minería que había en la entonces Nueva Granada, el virreinato. Lo mandan para allá a unas minas que estaban, creo que eran en Tunja, minas creo que de plata. Entonces él acá como minerólogo, digamos, él lo envían como para que, bueno, revisa aquí cómo se pueden mejorar todos esos procesos que se llegan a cabo para la explotación minera y todo este asunto. Entonces, digamos que Juan José de Lúñer era un carajo que estaba bien posicionado, digamos, en la escala social en ese momento. Y de esta familia es que viene Luciano de Lúñer. Juan José se casa en Bogotá. Sí, con una mujer llamada María Josefa Bárbara Bastida y Liz, la madre de Luciano. Se casa con ella, tiene su muchacho, pero lamentablemente Juan José de Lúñer no vio mucho a su hijo crecer. Y el mismo de Lúñer seguro no se acordaba de su padre, porque Juan José de Lúñer falleció cuando apenas Luciano tenía 3 años, en el año 1796. Entonces, bueno, esto así empieza. Este es el entorno de donde viene Luciano de Lúñer. Entiendo que también sus estudios se dieron en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, que si nos damos cuenta, claro. También allí estudió el prócer colombiano de la semana pasada, Atanasio Girardot. Eso es correcto. Y no solo eso, es que además de estudiar en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, ese mismo colegio donde estudiaron bajo el influjo de Camilo Torres y José María del Castillo, él estudiaba también, Luciano fue a 2 escuelas distintas, o sea, mientras estudiaba en el colegio del Rosario, él también fue a la Escuela Gratuita de Dibujo que organizó en la ciudad de Bogotá la famosa expedición botánica de allí. Es decir, el carajo le gustaba estudiar. Se metió duro a estudiar las 2 cosas a la vez. O sea, se le salió algo del papá, pues, que era un virtuoso de los estudios. Y bueno, él se metió también en eso porque quería echarle bola a la vida, por decirlo así. Y cursó y se graduó en ambas, se sabe por allí. Fíjate, entonces a eso iba, que era un carajo, se nota allí desde el principio que es un muchacho bastante voluntarioso, es un muchacho, bueno, que está ahí pendiente, como dijiste, de echar para adelante, pero en esa época, como ya sabemos y como decimos en todos los episodios, llega un año que es donde la puerca tuerce el rabo y bueno, todo el mundo, hasta los más jóvenes, tienen que tomar allí una decisión, que es el año 1810. Correcto, porque él le toca, bueno, montarse en la carrera militar. ¿De qué manera? Pues acudió al llamado a las armas que hizo la Junta de Gobierno de Bogotá. Empezaron a llamar gente para defender la libertad de la Junta y todo eso. Y el carajo entra en el llamado Batallón de Voluntarios de las Guardias Nacionales. Este batallón que estaba al mando del entonces coronel Antonio Baraya. Es decir, aquí se encuentra con Girardot de nuevo. Estos tipos están muy unidos, si nos damos cuenta. Incluso son hasta contemporáneos. Estudiaron en el mismo colegio. Y ahora comparten aquí en el batallón de Baraya. Entiendo que también posteriormente él forma parte del llamado batallón fijo. Y en este batallón fijo, él hace unos cursos y se gradúa de cosmógrafo y de ingeniero militar. Que tú sabes que este es lo mismo que estudió Antonio José de Sucre. Entonces ahí tenían uno de colegas, pues un colega de Sucre, graduado allá en la Nueva Granada. O sea, era más que un soldado, era un carajo con conocimientos más allá de la milicia. Claro que podía salir de ahí e irse... Sí, a ejercer en alguna otra parte. ¿Sabes que los ingenieros militares, eso lo comentamos en el episodio de Sucre, son estos carajos que se encargan de las fortificaciones, de armar los castillos, de proteger, de construir murallas y cosas? Y bueno, esto es lo que también hacía, o para lo que estudió Luciano de Lullar en la parte militar. Entonces, estamos hablando de que él es un muchacho de 17 años. Aquí estamos comentando y que no, claro, un tipo muy estudioso y se metió en la guerra. Tiene 17 años. ¿Qué estás haciendo tú a los 17, Javier? Yo, coño, probando el bachillerato, entrando a la universidad, probando el ron superior. El ron barato, exacto. Haciendo una vaca para comprar un whisky piche. Probé el chimó. Exacto. No, sigamos hablando de mí, por favor. Pero yo no estoy muy alejado de tu experiencia a los 17, pero aquí está... Luciano de Lullar, bueno, ingeniero militar, cosmógrafo y ya metido de cabeza en estos asuntos de la guerra de independencia. Porque bueno, aquí yo pregunto qué estamos haciendo a los 17. Aquella es otra época, obviamente, en donde la convulsión del momento hizo que todo el mundo se viera involucrado de una u otra manera. Pero entonces en 1810, estos son los pasos que da Luciano de Lullar. Luego lo vemos en 1811. Como subteniente prestando servicio en el batallón de guardias nacionales en Bogotá, en Santa Fe. Pero tú sabes que luego, allí en la historia colombiana, ocurre su primera guerra civil. Claro, es el periodo de la patria boba de nuevo, donde pelean las tropas que están bajo las órdenes del Estado de Cundinamarca, al mando de Antonio Nariño, contra el bando de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Y aquí es cuando... Está precisamente el batallón de Luciano de Lullar, Baraya y Girardot, estaba llamando a Nariño y los mandan hacia Tunja y Socorro. Y en Socorro es cuando ocurre este cambio de bando en el cual es convencido Baraya por Joaquín Ricaurte de pasarse al bando de las Provincias Unidas. Y es de este modo en el cual queda manifiesto cuando Baraya manda una carta firmada por sus más altos oficiales, donde está el mismo de Lullar, o sea, de Lullar firmó esa acta, que es la llamada Acta Subversiva de Sogamoso, donde ellos declaran que no van a seguir más la causa de Nariño y que se pasan efectivamente desde ese momento a las Provincias Unidas. Y ellos después de aquí, nada, están ahí con las tropas de las Provincias Unidas luchando contra Nariño. Ganan unas batallas, pierden otras y de repente llega la conocida Batalla de San Victorino del 9 de enero de 1813. Esta batalla en la cual sabemos que Nariño los derrotó jugando la explota Caribe, como comentamos en el episodio pasado. Sí, exactamente. Aquí fue donde comentamos esta anécdota en donde Nariño ahí le mete unos embustes, le hace creer, le juega la del chat de hola, soy María a Girardot. Y en este batallón está Luciano de Lullar también y bueno, es uno de los vencidos de esta batalla. Pero luego llega el año 1813 y es cuando envían a un contingente de neogranadinos que va al mando de Santander a apoyar a un tal Simón Bolívar. Es correcto. Las tropas les dicen, ok, vayan con Simón Bolívar, que él tiene un plan, ya que como nos sirvió bien la campaña de Magdalena y liberó todo eso, vamos a darle unas tropas para que libere los territorios de la frontera. Y si es posible, que siga hacia Caracas. Apóyenlo ustedes, 600 hombres. Entonces aquí entran, dentro de esos 600 hombres, Girardot, Ricaurte y también Luciano de Lullar. Y él entra en acción, al igual que Girardot, en La Grita, en Mérida y luego en Trujillo. Y aquí es donde en Trujillo le encomienda directamente el Libertador, o sea, estas son las primeras órdenes que le da el Libertador, que consta en el archivo, que es que le ordena perseguir en Trujillo a Ramón Correa, que era el jefe de... Sí, era el jefe realista de esa provincia. Y según cuenta en el parte, Ramón Correa se le chorrió y no combatió con él porque el tipo le tenía miedo, corrió de ahí. Terminó entrenándose en los Llanos. Sí. Bueno, entonces que comenté hace un rato que este contingente de neogranadinos venía al mando de Santander, pero recordemos que Santander allá en Cúcuta dice, no, yo no voy para allá. Y aquí Brugio. La tropa Brugio. Queda, exactamente, hizo de la suya, y aquí la tropa queda al mando de Girardot, y bueno, es como continúa de Luyar y los demás en estas batallas y en estos enfrentamientos. Entonces, bueno, de Luyar viene ganando desde Angostura de la Grita, que por cierto, ya ahí le habían ganado a Ramón Correa. Solo que Ramón, ellos vencen a Correa ahí en la Grita, siguen adelante, pero Correa sigue por allí, bueno, haciendo de la suya, y es cuando le encomienda, mira, deshazte de este tipo, hazme el favor. Entonces, bueno, es una de las primeras, como tú dijiste, una de las primeras órdenes que le da ahí directamente Bolívar. Y recordemos que estamos hablando de un muchacho que en este momento tiene alrededor de 19 años, que está ya en estos menesteres. En el mismo año 13, el 31 de julio, se dan las batallas de Taguani y Tinaquillo, y aquí de Luyar también participa. Luego, en agosto, va el ejército patriota hacia la zona de Puerto Cabello, y el 27 de agosto se dan aquí los enfrentamientos para tomar el control del Vigía en Puerto Cabello y de los fuertes allá de San Luis, los tanques, la puntilla. Y bueno, acá, haciendo todas estas operaciones, va de Luyar en la tropa de neogranadinos al mando de Girardot. Y también de Urdaneta, que Urdaneta tuvo como mucha relación allí con los muchachos colombianos, con los parceros. Ah, claro, sí. Claro que él fue un muchacho de Maracaibo que estaba más cerca de una Granada que de Caracas. Entonces, bueno, era como más de ellos que de nosotros entonces. Y después, bueno, se da la batalla esta de Bárbula, donde él estaba comandando una de las columnas que enfrentaba a Monteverde. Él fue, bueno, estaba en otra columna, pero... Es aquí donde fallece Girardot, ganan la batalla, y más adelante, el 3 de octubre, a él lo encomienda a Bolívar a que enfrente a Monteverde. O sea, lo había mandado primero a que fuera a Puerto Cabello, pero Monteverde fue él solo a enfrentarse a él, y esta batalla fue, digamos, que el fin de Monteverde, porque aquí derrotan a Monteverde, o sea, Luciano de Luyar solo contra Monteverde, lo derrotó, lo hirió en la mandíbula, e hizo que Monteverde se fuese a Puerto Cabello. Y el carajo se fue para allá, como comentamos en el episodio dedicado a Monteverde, se fue a Puerto Cabello humillado. Sí, sí, y tú sabes que esto precisamente es aquí en donde comienza, digamos, a escribir Luciano de Luyar, su nombre más como protagonista de la historia. Porque ocurren los eventos de Bárbula, y ahí su pana Girardot es el que cae. Ese es su pana, coño, estudiamos juntos, nos metimos aquí en el ejército juntos, venimos por ahí echándole bolas desde por allá y me matan al pana aquí. Entonces a él lo encomiendan prácticamente que Miranda venga la muerte del pana. Prácticamente eso es lo que ocurre. Entonces, bueno, va a enfrentar a Monteverde, que recordemos que Monteverde ya venía medio loco de Maturín. Ah, sí, porque en Maturín le habían dado una patada por culo los orientales. Estos panas Piar, Bermúdez, Mariño, le dijeron, no, aquí no. Aquí la dominación es del pan con empanada. Así que tú vas a ver qué es lo que... Y bueno, lo jodieron a punta de pan con empanada y el carajo entonces lo joden a Oriente. Llega para Occidente y lo joden unos colombianos. El carajo no iba a esperar que lo jodiera a otra persona. Un muchacho de 19, 20 años. Sí, entonces ese muchacho lo jodió y con el carajo vuelve al castillo. Los que están ahí en el castillo, los realistas le dicen, mire, loco, dele para afuera. Y es cuando el carajo tiene que montarse en un barco e irse y bueno... Ese fue el fin de Monteverde y su campaña en la Venezuela de entonces. Humillado por colombianos y por orientales. Por eso es que decimos que de Luyar acá empieza a escribir como protagonista su nombre en la historia. Porque, bueno, aquí lo tenemos como el tipo que prácticamente despacha a Monteverde. El que le terminó de tumbar la silla, de quitar la muleta que le faltaba a Monteverde, fue bueno, esta tropa comandada por Luciano de Luyar. Tú sabes que de inmediato, una vez, mira, acabamos con Monteverde, pam, pam, ¿qué falta? Hay que caer a Puerto Cabello, porque en Puerto Cabello es donde es el bastión realista, pues. Y entonces, el 4 de octubre, se le ordena a Luciano de Luyar poner sitio a Puerto Cabello. aplicarle un cerco ahí y bueno, y atacar la ciudad hasta y presionar hasta que estos tipos se rindan o se vayan. Incluso, esto es en octubre, en diciembre, por ahí están las cartas, hay comunicaciones de Bolívar con Santiago Mariño pidiéndole ayuda para este asunto. Y Mariño envía desde Cumaná 8 naves que están al cargo de Francisco, José Francisco Ascue y de un tal Manuel Piar. Ay. Entonces, bueno, aquí lo apoyan a Deluyar haciéndole un cerco por mar, mientras, bueno, él está ahí poniéndole sitio a Puerto Cabello. Y esto también, Javier, y bueno, a todos los coristas históricos, es importantísimo dentro del desenvolvimiento de Luciano Deluyar, porque aquí es donde él se va a hacer más útil. Él está allí presionando Puerto Cabello, pero eso no le impide ir a participar y a colaborar en otros enfrentamientos. Es correcto, porque efectivamente él también luchó con Bolívar en Vigirima. Es decir, mientras asediaba, Bolívar le pidió el apoyo y fue corriendo para allá, incansable, y después de tener esa batalla, otra vez a Puerto Cabello. O sea, el carajo no paraba de moverse apoyándolo en lo que fuera. Y ojo, hacer un sitio no suena algo corto, algo así, está haciendo sitio, pero no. Un sitio es un asedio, es una cosa larga, es una cosa de esperar, echar tiros día y noche, o sea, no en balde. El sitio de Stalingrado se recuerda como una cosa horrible en la historia universal. El sitio de Puerto Cabello era algo así, o sea, una cuestión de los carajos asediando eso, viendo si Sabina va a caer. O sea, estamos hablando de una batalla por meses, eso es un sitio. Exactamente. Y en efecto, el sitio de Puerto Cabello a cargo de Deluyar duró algo más de 6 meses incluso. Pero fíjate que esto que mencionaste ahorita, él fue a colaborar a Vigirima. Allá estaba el coronel Miguel Salomón, realista. Él iba para allá con el regimiento de Granada y tal. Y bueno, allá José Félix Rivas, Simón Bolívar y Luciano Deluyar son los que están enfrente y se encarga de limpiar esto. Y bueno, y se regresa rapidito Deluyar por Puerto Cabello ahí para mantenerse asediando la ciudad. Pero llega el año 14. Y el año 14, estamos claros que es una tragedia. Es una cosa. El terrible año 14. Entonces, en el año 14, ahí, por ejemplo, en creo que él conoce Caracas, ¿verdad? En los primeros días. Es correcto. Sí, porque al parecer como que Bolívar le dio por invitar a los panas a Caracas. Porque hay una comunicación que consta del 2 de enero del año 14, que es el famoso discurso ante la asamblea del convento de los franciscanos, donde aquí, bueno, él menciona entre los asistentes que está ilusionado, o sea, está todo su plan mayor, tan Deluyar, tan Rivas, tanto, o sea, como que llamó a Bolívar y que, coño, estás todo bien en el sitio, coño, pero deja un subalterno ahí y vente conmigo a celebrar, vamos a comer yacas, pan de jamón, toma un centauro, y coño, pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo ahí, y después, bueno, otra vez para Puerto Cabello. Sin embargo, aunque estuvo haciendo el sitio de Puerto Cabello, eso terminó fracasando porque, bueno, los otros eventos alrededor no fueron bien, porque recordemos que pasaron cosas como, bueno, todo lo que fue el febrero horrible de ese año, después la batalla de San Mateo, la batalla de la puerta, las dos batallas de la puerta, o sea, todo lo que podía salir mal salió mal, y terminaron mandándolo a recogerse. O sea, mientras él seguía resistiendo en Puerto Cabello, él en un momento le dijeron, recójase, pero yo chequeé que también hay unas cartas de Bolívar donde cada vez que daba una orden allí, o sea, toda su la tragedia que fue la batalla de San Mateo, por ejemplo, él le pedía apoyo a Urdaneta para que fuera a Puerto Cabello a auxiliar a Deluyar. Él decía que no podemos perder el sitio de Puerto Cabello, por favor auxilien, manda 300 tropas para allá. Que coño, que Deluyar yo sé que puede, pero coño, hay que apoyarlo para que jodamos Puerto Cabello finalmente. O sea, él veía el sitio de Puerto Cabello como algo tan importante que merecía todo el apoyo posible, aunque, bueno, no tuviera cómo resolver allí. ¿Sabes que en este mismo año 14, en marzo, ocurre un evento ahí interesante, Javier? Porque los republicanos pierden el palito. ¿Cómo? Ah, bueno, perdieron el palito, hermanazo. ¿Y tú sabes quién lo recuperó? Luciano Deluyar. Concha, hermano, pero bueno, ¿cómo hacía? Entonces, esto también es un gran título que deberíamos darle a este prócer recuperador del palito. No, mira, nuestro Luciano, mientras, como dijimos hace un rato, que él estaba allí en Puerto Cabello y seguía colaborando en otras operaciones, ocurre que, en efecto, las fuerzas realistas empiezan a tomar. Se van por Patanemo y siguen adelante y toman que si el palito. Y empiezan a tomar todos esos territorios y, bueno, tiene que ir Luciano de Lullar en una acción conjunta con los barcos que estaban aplicando, los barcos que estaban a cargo de Piar y de Ascue. Y bueno, fueron hacia la zona y lograron recuperar y correr a los realistas de ahí. Entonces, aquí se siguen sumando, digamos, puntos o estrellas en Luciano de Lullar, porque digamos que, ¿cuál es la importancia del sitio de Puerto Cabello? Bueno, estamos hablando de que se supone que tienes el control, o a través de la campaña admirable, obtuvieron el control del occidente del país. Además, por el oriente ya están tomando el control y los tipos se ocultan o se enconchan, digamos, en Puerto Cabello. A Luciano de Lullar era el tipo al que le tocaba, mira, dale hasta que se vayan, dale hasta que salgan de ahí. Y entonces, bueno, como dijo Javier hace un rato, ese era uno de los elementos que se tenía, o uno de los logros que se tenían que dar para el parley. Pero por ahí venía un tal Boves. Exacto, Boves estaba jodiendo mucho a los patriotas en todo el centro y de esa manera no había forma de apoyarlos. Entonces lo que terminó pasando es que le ordenaron a que de lugar se recogiera, le dijeron, mira, eso va a fracasar, estamos en otra estrategia. Vete a Ocumare, que ahí te vamos a recoger, y de ahí llegas a La Guaira. Y efectivamente eso pasó. En junio, de Lullar se va de Puerto Cabello, levanta el sitio, lo recogen en Ocumare y llega a La Guaira. Después de llegar a La Guaira, sube a Caracas, y aquí en Caracas es cuando ya se está dando la migración oriente, que es este plan en el cual Bolívar mandó a evacuar la ciudad, porque sabemos que venía el terror de Boves. Exactamente. Eso aquí, de Lullar también acompaña a Bolívar en la emigración oriente, ¿verdad? Es correcto. Y no solamente eso, es que también fue a lo que conocemos como la batalla de Aragua de Barcelona. Esta batalla donde los ejércitos de Oriente y Occidente reunidos son derrotados por varias razones. Lo primero es el hecho de que fue comandado de Occidente por Bolívar y el de Oriente fue comandado por este José Francisco Bermúdez. Que los dos no se llevaban para nada bien, tenían inconvenientes, se desconocía la autoridad entre sí, y eso combinado más el hecho de que las tropas de Boves venían con una estrategia de que querían ganar, bueno, de una derrota aplastante que terminó de erosionar el prestigio de Bolívar, que poco después llevó a los famosos eventos de Carúpano y Margarita, en los cuales, por todo el cuento aquel del pirata Bianchi, terminaron expulsados del país Bolívar y Mariño. Exacto. Y bueno, aquí los acompaña de Lullar y van a parar a Cartagena. Es correcto. Es decir, ellos terminan, bueno, vámonos de aquí. Nos fuimos. Y llegan a Cartagena. En Cartagena, a Bolívar, en lo que llega, lo manda a llamar el Congreso en Tunja. Para que, pues casi que arrestado. Porque le van a seguir un juicio por su actuación en Venezuela. Algo que era lógico porque él era, a pesar de todo, un general del ejército de las Provincias Unidas. Entonces tenía que rendir cuentas. Entonces él va a ese juicio, que era un juicio que se dice, bueno, tenía razón en hacérselo, pero fue, digamos, una de esas intrigas dadas en la Colombia entonces entre Manuel del Castillo y Rada y Joaquín Ricaurte, que lo mandaba a llamar. Y él cuando va para allá, bueno, es lo que sabemos, que el carajo se logró ganar al Congreso, o sea, explicando sus acciones, todo lo que estaba pasando. Estas fueron horas de debate, pero logró ganar. No lo destituyeron ni nada, sino que le dijeron, no, anda, siga ahora a hacer la campaña contra Bogotá. Hacer su campaña y todo eso, chill. Pero, ¿qué pasa con de Lullar? Bueno, de Lullar sigue allí en Cartagena. Y a él lo nombran, en ese entonces, era noviembre del año 1814, comandante de la plaza de la ciudad. Él estuvo allí en el cargo hasta enero, que es cuando otra vez entra en la ecuación mandó el Castillo Herrada como caudillo de esa zona, buscando hacer venganza contra los partidarios de Bolívar. Entonces allí es cuando hacen cosas como la expulsión de María Antonia Bolívar de Cartagena y destituyen a de Lullar, entre otros. Pero tú sabes que Manuel del Castillo es este oficial que incluso venía, él se quedó antes, venía la tropa de Santander, venía la tropa neogranadina, disculpa, a cargo de Santander, por ahí también venía Manuel del Castillo, y él es también de los que se une ahí con Santander, y que no, ¿qué vamos a hacer para allá? Ese Bolívar siempre está pendiente ahí, no, qué fastidio. Y bueno, fue uno de los principales opositores a Bolívar desde su llegada a Cartagena. Entonces no es para nada extraño que Luciano de Lullar, como partidario del Niño Simón, que además fue uno de los principales colaboradores del tipo en todo lo que pasó, ya todos los eventos del año 13 y 14 en Venezuela, obviamente como que, mira, vamos a tratar de deshacernos de todo lo que huela Bolívar por aquí, para que no nos echen una vaina y para que no vengan esos tipos a mandar para acá. Exacto, y Bolívar entonces, cuando se entera de eso, que él, después de conquistar Bogotá, lo encomienda al Congreso para que agarre tropas de Cartagena, tropas y armas de Cartagena, a fin de reducir las provincias de Santa Marta, y de ahí partir hacia el Zulia para conquistar otra vez Venezuela. Aquí cuando llega a Cartagena, se encuentra con que Manuel del Castillo se niega a darle apoyo. Le dice que él no le va a dar nada, que él le sabe mierda lo que digan los de Bogotá, los de Tunja, que él no tiene por qué cooperar con él ni nada de eso. Esto es lo que lleva a que, bueno, Bolívar y sus amigos se harten de este peo, y mientras habían unos compartidarios de decir, vamos a destituirse del Castillo, ¿vale? Bolívar, que él no quería involucrarse en esa guerra civil terrible que era la de Colombia, él simplemente dijo, ay, ¿saben qué? Al carajo, yo no voy a seguir con esto. Y es cuando él renuncia a todos los cargos y, bueno, se embarca hacia Jamaica. Estamos hablando ya del año 1815, ya estaba harto de todo este peo y, bueno, voy para Jamaica. ¿Sabes qué? También ahí, dentro de las intrigas que se generan contra el bando bolivariano, digamos, en Cartagena, también está involucrado Pedro Gual. El diplomático Pedro Gual, claro. Pedro Gual llega por ahí, llega a Cartagena, allí se une o se hace partidario de Manuel del Castillo, que obviamente estaba contra Bolívar, y bueno, incluso es Pedro Gual quien tiene el, como que el mando durante un rato ahí. Correcto, sí, lo tuvieron como jefe civil de Cartagena. Y es en este periodo donde a Luciano Bolívar creo que lo hacen preso también. Lo meten preso y Bolívar lanza una carta a Pedro Gual diciéndole que coño, que el peo no es con Luciano de Lullar ni con sus amigos, el peo es con él, así que coño, si vas a meterte en un peo, que sea conmigo, o sea, haz el favor y libera a mi gente. Ahí el asunto es que de Lullar, o sea, antes de la o durante la llegada de Pedro Gual, allí ya hay unas intrigas de dos bandos, en donde de Lullar acá diciendo, no, vale, aquí hay que darle un golpe a esta gente y darle este mando a una gente seria o algo, y de Lullar encabeza un movimiento allí, luego Pedro Gual es quien toma el mando civil, y como él está del lado de Manuel de Castillo y Rada, terminan haciéndolo preso. Que es cuando se da esta comunicación de Bolívar y que es parpanazo. Pero si tú estás en contra, bueno, como dijo Tego Calderón, si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Exactamente. Coño, aplicó, pero es que el Simón reggaetón Bolívar siempre nos da respuestas, pana. Qué arrecho. Entonces, Simón Bolívar aplicó esta. A de Lullar lo terminan desterrando realmente. Lo terminan expulsando del país y lo envían a Jamaica. Es correcto. Lo envían a Jamaica y él allí incluso se reencuentra otra vez con Bolívar. Que es esta famosa carta donde le mete un fiado para volverlo a mandar a otra isla. Porque Luciano Bolívar siguió cooperando ahí, viendo cómo apoyaba a Cartagena. O sea, él decía como que verga. Pero está bien, no van a hacer lo que nosotros queremos hacer, que es luchar contra Santa Marta. Pero coño, Cartagena sigue en peligro, pana. O sea, tenemos que hacer algo para que esa gente no quede desguarecida. Y entonces aquí cuando de Lullar empieza a buscar apoyos para Cartagena. O sea, quiere llevar armas, quiere llevar comida y todo eso. Y entonces el carajo va girando por las Antillas recogiendo cosas y llega una vez a Jamaica. Y es que cuando está esa famosa carta donde Bolívar hasta se endeuda con Jerónimo Lafarge para llevar a Bolívar a de Lullar a otro sitio. O sea, te da de Lullar partiendo de Jamaica. Y entonces Bolívar le dice, oye, aquí te pago la mitad de esto y la otra mitad te la debo. Pero coño, yo te voy a pagar, pana. Te voy a pagar pronto. Sí, por ahí está. Y por ahí en la fuente se lo vamos a dejar en la descripción del video en YouTube. Está en la fuente que consultamos y ahí le vamos a dejar esa nota, de ese pagaré que hace Bolívar comprometiéndose a pagar 400 pesos que faltan de los 800 para una goleta que iba a llevar a de Lullar a hacer eso. Pero esto es del mes de mayo. De Lullar acaba embarcándose hacia Cartagena en diciembre. Y recordemos que esto es el año 1815 y aquí comienza la llegada de Pablo Morillo a Cartagena para empezar el asedio. El famoso asedio, pero eso fue en agosto que empezó el asedio de Cartagena por Morillo. Y mientras él estaba buscando cómo resolver, o sea, él pasó todo ese tiempo, ya no sé, el asedio, buscando resolver, agarrar cosas, hasta que por fin logra crear una goleta ya en diciembre, parte de Jamaica, sin conocimiento de Bolívar, y llegando ya a las costas de Cartagena, la goleta lamentablemente naufraga. Y coño, se perdió no solamente los insumos, también se perdió de Lullar. De Lullar murió lamentablemente frente a las costas de la Cartagena que pensaba auxiliar. Ahogado allí, naufragó la embarcación en la que él venía, a ayudar a los panas que estaban allí siendo asediados, que ya tenían meses soportando los ataques de Pablo Morillo, que, bueno, era básicamente, él venía a hacer lo que terminó haciendo el Luismi. Sí, lo que iba a hacer Aurí, o sea, probablemente es lo que habría hecho, es dejarles comida y rescatar a la mayoría, o sea, los iba a rescatar, pero no pudo. Lamentablemente no llegó. O sea, un fin terrible, qué chimbo, muy triste. Y sobre todo un carajo joven. Sí, tiene 21. Un carajo de 22 años muere. Coño, qué cagada ese pana. Murió de esa manera sin poder cumplir su objetivo. Una vaina trágica. Me recordó tipo Roberto Clemente, una vaina así. Y lo peor del caso, que es que es por donde empezamos este episodio, es que Luciano de Luya, después de toda esta labor y después de... Bueno, un carajo que viene con recursos e insumos para auxiliar a una ciudad que está pasando por un momento horrible de la historia. Ya tenemos por ahí un episodio al respecto. Y entonces Luciano de Luyer viene con todas estas buenas intenciones, ¿vale? Y que mira, vamos a seguir echándole bola, vamos a apoyar. Y naufraga la embarcación. Entonces lo peor del caso es que se pierde también acá la vida de este muchacho joven que estaba al servicio de la independencia y del bando republicano. Sino que además se pierde, digamos, su memoria de alguna manera, porque empezamos el episodio diciendo, oye, pero no hay una plaza este señor, no hay una avenida este señor. No se lo recuerda. El que lo recuerda, sí termina siendo Bolívar, o sea, después de su muerte. O sea, Bolívar la pasó muy mal, como contamos, en Jamaica. O sea, se endeuda, tratan esa pensión que la atiende seguramente una casera peruana. Lo intentan matar. Lo intentan matar. Pero coño, él seguramente no se olvidó de su amigo. Entonces, coño, Bolívar, aquí vamos a la dimensión humana del tipo. El carajo, ya cuando estaba en la buena, en el año 1821, ya cuando es presidente de Gran Colombia, presidente, todo eso, pasaron 6 años. Bueno, Bolívar es que tiene una carta que le lanza a Santander, donde ordena lo siguiente. Le ordena a Santander que del sueldo que cobra Bolívar como presidente de Gran Colombia, le pique una parte de sueldo y se lo dé a la madre de Luciano de Luyer, que seguía viva, para dárselo como una pensión mensual en agradecimiento por todo lo que hizo Luciano por él. Hay razones de verdad para visibilizar y para hacerle homenaje y cosas a Luciano de Luyer. Entonces, por eso nos pareció tan importante hacer este episodio cuando estábamos revisando los próceres colombianos. Porque si vemos, Luciano tuvo una labor invaluable en todo el tema de la guerra de independencia. Además, era un tipo muy joven. Es una de estas características que siempre le encontramos y que admiramos de Antonio José de Sucre, que era un tipo muy joven, muy voluntarioso, muy dado. Y es lo mismo que tenemos ahí en Luciano de Luyer, que incluso era su colega, y que tuvo una participación bastante protagónica en los eventos de la primera República y en los eventos del año 14. Entonces, quien necesita hacer una tarea de Luciano de Luyer no la va a encontrar en internet, una biografía de Luciano de Luyer, ya saben que lo van a mandar para el corito histórico. Pero se merece más que una tarea, una biografía, una estatua por lo menos, o sea, una de esas plazas ladrillas que montaron estotas del fiambre. Bueno, tumben esas estotas del fiambre, arrástenlas y monten ahí una estatua de Luyer, un hombre que luchó por Venezuela, un carajo que merece más honores que cualquier fiambre, un tipazo que no joda. Que bueno, por lo menos Bolívar le resolvió, porque Bolívar era así, pues, o sea, si tú a Bolívar le brindabas un chicle en 1815, el carajo, en 1821 te iba a comprar una caja para ti. Exacto, te llegaba con un chicle de un metro, de lo de aquel coño, hermanazo, toma. Y si no te lo daba a ti, se lo daba a tus herederos. Exacto. ¿Sabes que a de Luyer en Colombia se le rescató de alguna manera? Incluso se mandó a pintar un cuadro, hay un retrato de él en uno de estos edificios históricos muy importantes de la ciudad, pero como comentamos hace un rato, no hay una obra que nos hable más a fondo o que nos confirme mucho más los eventos de la vida de Luciano de Luyer. Pero bueno, aquí creo que lo logramos en el corito histórico y esperamos también que haya sido de su agrado. Sí, esperamos que sea, digamos, el primer paso para que investigadores con más recursos hago una investigación que se merece de este hombre, por ejemplo, para una biografía o algo así, para que en el futuro coristas puedan investigar más de este gran prócer. Pero esto es por ahora lo inicial que nosotros hacemos por el legado de este gran personaje. Lo que les queda a ustedes es, bueno, correr la voz de que efectivamente nosotros estamos aquí contando la historia de estos próceres que mucha gente no conoce. ¿Y cómo corren la voz? Pues primero, dándole like a esto. Denle like aquí en YouTube, si están en YouTube en el canal de Leandro Farías. O también recomendando a sus amigos que se lo escuchen en Spotify, Apple Podcasts, Evox, en cualquiera de las plataformas donde estamos. E incluso también pueden entrar en la página web www.elcorrientehistórico.com para descargarse directamente los episodios desde la página hacia sus dispositivos para escucharlos sin problemas de conexión, sin nada de eso. Diles algo tú, Dorian. Bueno, recuerden también que en YouTube, en la descripción del video, allí van a encontrar al final las fuentes que consultamos para construir todos estos episodios, sobre todo las aquí, las de Luciano de Luyer, para que, bueno, allí le llegue a todos esos, a todas esas obras, a toda esa bibliografía que hay por ahí, donde hay fragmentos de información de este tipo, donde, bueno, también puedan profundizar un poquito más. ¿Qué más queda por ahí decirle al Corito Histórico guión bajo en Instagram? Por ahí te llegas y nos haces preguntas. Estamos recolectando material para el Chayán Se Llama Elber. No es que no olvidamos a Chayán. No, no, Chayán, nuestro Chayán siempre está presente. Y bueno, esto lo construyen, incluso lo construimos en conjunto con ustedes mismos. Así que lancen allí sus preguntas o a través de nuestras cuentas en Twitter o en los comentarios de YouTube. Nos estamos anotando todos por ahí. Así que bueno, sigan vacilando. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Corito Histórico sobre Luciano de Luyar, el héroe de Taguanes y de Puerto Cabello. Me quité ya.